Welcome and bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Clic-clic, Suzanne, je suis enchantée. Happy to see you, live, rest, stay. Welcome and bienvenue. Welcome in cabaret, oh cabaret, du cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère, I am your host und sagen willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Life is beautiful. Girls, they are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Buenas tardes. Un jueves más. Son las 4. Bienvenidas, bienvenidos a Cabaret Lumière. Outside, it is winter, but in here, it is so hot. Every night we have the battle to stop the girls from taking off all their clothing. So don't go away. Who knows, tonight we may lose the battle. Artistas, poetas, a las filósofos, científicos, a las ecologistas, a los pintores, y a ti, ¿qué apuestas por esta humanidad y por su renacer? Esta tarde dedicamos este programa a las mujeres. A las mujeres que han querido dejar su voz en unas páginas y que de cuando en cuando resuenan nuestras cabezas, en nuestras mentes, que nos gusta leer y releer a las mujeres literatas, a las poetas y en general a cada mujer, a cada una de nosotras. Y así, sin más, tendremos un programa lleno de músicas de mujeres. Cindy Lauper. Girl, I wanna have fun. La memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos.

La apertura con determinadas emociones será más fácil que con otras. Conviene que sepas cómo te sientes ante el hecho de admitir tu miedo, tu tristeza, tu afecto, tu ira, tu optimismo, tu curiosidad, tu insinceridad, tu deseo sexual, tu culpa y tu orgullo, por nombrar unas cuantas emociones. Piensa en cómo se gestionaron estas cosas en tu familia durante tu infancia. ¿Había alguna de ellas que fuera contra la ley? ¿Qué habría ocurrido si un miembro de tu familia hubiera violado tal ley? A medida que profundices en intimidad con alguien, convendrá que discutáis qué emociones son espinosas para cada uno de vosotros, para que no os pille desprevenidos cuando sintáis la necesidad de ocultarlas. Yeah. Pero Pipi, ¿qué se hace entonces en los colegios argentinos? Pues comer dulces, contestó Pipi sin pestañear. Hay un tubo mago muy largo que va directamente a la escuela desde la fábrica de dulces más próxima. Como la fabricación es continua, los niños se pasan el día entero comiendo dulces. ¿Y qué es lo que hace el profesor?, pregunta una niña. Pues quitar los papeles a los dulces, tonta. ¿Qué creías? ¿Que los quitaban los alumnos? Si ni siquiera van al colegio, mandan a sus hermanos. Y Pipi saludó con su gran sombrero. ¡Adiós, amigas! ¡Adiós, amigos! Dentro de un instante habré desaparecido. Y recordar siempre, ¿cuántas manzanas tenía Axel? Pues de lo contrario, acabaréis mal. ¡Muy, muy mal! Y sin cesar de reír, estrepitosamente galopó hacia la puerta a tal velocidad que las ventanas del colegio se estremecieron y las herraduras del caballo hicieron saltar a su alrededor la grava del jardín. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Viento que viene del desierto, viento, traemos el silencio. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Viento que viene de la selva, viento, traemos la memoria. Viento que viene de la selva, viento, tráenos la memoria. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Y ahora voy con un librito que tengo que se llama Luna Roja, de Miranda Gray. Emplea tus dones creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual. Mi nombre es Artemisa, la mujer del arco brillante, dijo la joven y echó la cabeza hacia atrás. Soy una de las diosas vírgenes. Eva advirtió que alrededor del cuello llevaba un cordón de cuero del que pendía la diminuta figura de un falo. Se ha escrito mucho acerca de las diosas vírgenes y también se ha esperado mucho de la virginidad. Hizo una pausa y luego se inclinó para tocar el vientre de Eva. ¿Tú eres virgen, virgen en el sentido moderno del término. Mientras que yo soy virgen tal y como se entendía en la antigüedad. Soy una mujer que solo se ocupa de sí misma. Soy independiente, segura y consciente de mi persona. Celebro la vida a través de mis acciones y estoy completa. Represento la etapa del ciclo menstrual anterior a la liberación del óvulo. No soy fértil. Y en consecuencia, no creo vida. Soy yo misma. Soy yo misma y mis energías son mías. Artemisa tocó el falo que llevaba al cuello y sonrió. No soy célibe. Disfruto de la sexualidad de mi cuerpo y estoy completa. Completa sin tener la necesidad de casarme ni de tener hijos. Nueva alianza, cultura que avanza. rotunda. Cultura de la calle en la noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. La vida, queremos vivirla antes de no den salida. Queremos pensar y decidir, danos cabida. Queremos menos bala porque queremos más vida. Queremos menear, que suene a liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver. Tengo sangre indígena de la tierra el poder. Dame más potencia que se escuche en todos lados. Solo que quiero es políticos desocupados. Con pasarte la vereda para bailar en la cumbia. La música te puede ir dale, ya no tunda. Cultura de la calle en la noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. Yo tengo el don de Alika, la liga. Esa mañana, después de haber oído de los ojos de Andreu, de su conversación turbadora y de los lujos del cartón, al entrar en la habitación de la pensión donde se alojaba, Aurora acumulaba en su cabeza una mezcla de sentimientos encontrados y de preguntas aladas. Todo ello revoloteaba en su mente, produciendo un zumbido de abeja inquieta, unas ganas de chupar la miel que no sabía cuál flor. Y había muchas flores la guardaban, muchos néctares. Por un lado estaba lo que ella había ido a buscar, por otro, lo que había encontrado por azar. Y juntando ambos, las expectativas de respuesta crecían. El panal se llenaría. Entonces, ¿qué temía? ¿Por qué se le habían helado las manos en pleno calor primaveral? ¿Por qué? ¿Por qué no había podido mantenerle la mirada a aquel hombre? ¿Por qué? ¿Por qué había sentido tanto su perfume? ¿Por qué? ¿Por qué se había ido con aquella prisa si nada urgente la esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué había enmudecido de repente? Un sentimiento íntegro le erizó la piel del alma. Estaba muerta de miedo. ¿Por qué tanta turbación? Anularía la cena. Llamaría a la recepción y dejaría un mensaje. Una vez lo hubo pensado, cambió de opinión. ¿Y si Andreu tenía algo que contarle? Iría. Empezó a revisar la ropa que había llevado y por primera vez se sintió ridícula. No tenía nada que ponerse. De ninguna manera podía ir a cenar con aquella ropa. Pero, ¿por qué quería agradarle? ¿Qué más daba cómo se vistiera? Si de verdad quería ir por el simple hecho de averiguar más datos sobre su madre, nada de eso debía importar. Una vez hubo estudiado las tres mudas que había llevado, reservó para la noche siguiente una blusa blanca, un jersey de algodón y una falda azul marino. Las demás las dejó. Al guardarlas de nuevo en el armario, otra duda le partió en dos el pensamiento. Volvía a clavarse aquella incertidumbre que le había nacido una tarde frente a un cementerio. Si Joan

Medicine, The Rising Appalachia. He leído en los escritos de los médicos árabes que las conchas quemadas son buen remedio para la vista. Con varias de estas recetas de los antiguos he preparado una muy mía que cuento a continuación. Cogéis conchas quemadas y perlas para horadar, que desencadenan las humedades de los ojos porque fortifican los nervios y en cantidad de 2 onzas para cada cosa. Luego, añadís almidón y alcohol, en cantidad de 1 moneda de plata para cada cosa. Y después, añadís agua rozada, 3 pizcas, y 3 más de 1 goma que se llama alcanfor, y que nace en la India de un árbol tan grande que pueden estar a su sombra más de 200 personas. No me preguntéis si holgados o en qué postura, que digo yo que estarán un poco los unos sobre los otros. Pero esto es lo que dicen los sabios para que resulte notoria la grandeza de tal árbol y no nos perdamos más. Dicen que, mezclada con los colirios, esta goma de alcánfor es un soberano remedio contra cualquier mal caliente de los ojos. Junto al alcánfor ponéis también azúcar candy, que es el más preciado, obtenido por una evaporación lenta, como se obtienen todas las cosas importantes, lentamente y sin prisas, y se usa para hacer desaparecer las cataratas. De alcánfor y de azúcar candí ponéis 1 peso de 1/2 moneda de plata por cada cosa. Y yo, a este saber de los antiguos, añado que pongáis también en la receta 1 puñado de corazones de dátiles y 1 de mirabeles, que son frutas semejantes a las ciruelas que llegaron de las Indias orientales. Y clarifican la vista y enjugan las lágrimas intempestivas. De todas estas cosas molidas y pasadas por un tamiz muy tupido, ponéis el resultado en una caja y seguidamente 1 paño de tafetán por encima con 1 pesas. Y que pareciese de lloros inoportunos, habrá de alcoholarse los ojos y ya no llorará. Que a veces el viento frío o el polvo o los humos hacen a todos humedecer la pupila. Pero también hay quien tiene los ojos, así porque sí, atribulados y propicios a la llorada, y de aquel modo bien los pudiera remediar. También hay personas que sobrepasan las emociones de los demás, que por más de ser humanas, las emociones no se dan en todos por igual, y hay quien anda toda la vida con las emociones desbordadas. A mí me han gustado siempre esas personas sensibles y emotivas, y mucho, mucho me enoja que otros les afeen que tanto y tanto se rían, o que tanto y tan a menudo lloren. Por eso, de formar parte de esos que los duros de corazón llaman llorica, llorón, llorador, no dejéis de ser lo que sois, nunca. Pero como os fatiguéis de ser de sus escarnios, contened las lágrimas con este ungüento, que, seguro y prometeo, resguarda la manifestación visible del sentimiento, dejando intacta la emoción. La emoción, que es lo que importa. Tengo pa' tabaco, por no tener no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista de paro, pero al caer la noche yo voy, cae abajo, cantando. In the night, in the night, in the night. In the night, in the night, in the night, in the night, in the night, in the night.